sagradas del corazón sincero. Tú te agradas del puro de corazón y recibes la alabanza de los limpios y aceptas con agrado su canción, porque quiero, voy a alabar y rendiréte adoración. Pero antes quiero pedirte algo, sangre preciosa, y renueva todo mi ser. Quiero alabarte, pero quiero estar seguro que te agradas de mi adoración. Perdóname, Señor, si es que yo he pecado. Limpia mi vida y llénala de ti. Perdóname, Señor, si es que yo he pecado. Limpia mi vida y llénala de ti. Santifícame con tu sangre preciosa y renueva todo mi ser. Quiero alabarte, pero quiero estar seguro que te agradas de mi adoración. Santifícame con tu sangre preciosa y renueva todo mi ser. Quiero alabarte, pero quiero estar seguro que te agradas de mi adoración, que te agrada.